Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Z, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Ahora sí, buenas tardes y bienvenidos. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con... Chan. Good Karma Radio Show. Parece que nos dejaron solos, Pulpo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? El señor Z el día de hoy no está. Están de aniversario. No sé cuántos años de casados. Yo creo que deben ser como unos 20 más o menos. Con señorita Corim. Así que el día de hoy les vamos a estar haciendo compañía a partir de este momento y hasta las 21 horas nos vamos a hacer compañía entre nosotros con este ida y vuelta. Se pueden comenzar a comunicar a partir de este momento. Nuestra línea de teléfono está habilitado y nuestro WhatsApp es el 11 6400 7047. Pulpo, qué calor que hace afuera. Esto recién comienza, tenemos todo un verano por delante. No sé cómo lo vamos a llevar. Pero como siempre, acá el estudio siempre es un oasis. Esto está espectacular. El día de hoy llegamos y tenemos... se puede decir que es como un servicio especial, como un servicio de catering. Hay unos vasitos muy lindos, hay botellitas de agua. Y no hay café. Yo traje... Ahí traje café, también traje unos ricos bizcochitos. Vamos a estar compartiendo toda esta tarde. ¿Cómo come la papa? Como siempre, en realidad. Y traje churros también, Pulpo. También obviamente nos pueden escribir o mandar mensajes a través de la app de Radio Box, que como todos ustedes saben, a partir de hace un par de meses también, aparte de poder escucharnos con la mejor calidad, también ahora nos pueden ver, porque pueden poner en el botón que dice ver canal, también pueden interactuar con nosotros y con el botón mágico pueden mandarnos mensajes y todo lo que quieran. Nunca llegó ningún dólar, nada por ahí. No sé si nos visitará mamá Cora hoy. No sé, viste que cuando generalmente cuando Z no está aparece mamá Cora con su tupper. No sé, el día de hoy será el calor la sacará de la escalera. No lo sé, pero bueno, aprovechamos también para saludar como siempre a la señora de Luis Miguel, decirle que las puertas del estudio están abiertas y en algún momento quiere venir a tomar unos mates con la abuela, está invitada. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Recuerden que también nos encuentran en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en el Twitter, en el X, que ahí la cagamos un poquito porque le pusimos Good Karma Radio 1. Eso porque somos los putos amos de cada fin de semana. Tenemos pendiente todavía lo de el Twitter, ni lo mencionamos porque ahí se está criando como guachito. Pero bueno, tenemos que buscar un gestor para el TikTok. El otro día tiramos al aire ahí para Roxana. Creo que mucho no se hizo cargo ahí, ¿no? Más laburo, más trabajo, parece que no. Así que bueno, hoy tenemos por delante un programón. Yo diría, a ver, una especie de clásico de tendencias. Vamos a tener un poco de Rihanna, un poco de Charlie Puth. Tenemos estreno con un artista nuevo que la viene rompiendo. Seguramente muchos de ustedes, si estuvieron viendo noticieros, programas de música, deben haber escuchado de este muchacho Teddy Swim. Se está ganando todos los premios, el cariño de la gente, este gordito simpaticón. Se parece a Post Malone la cara. Vamos a tener música en estreno de este señor. Y con respecto a lo que es Deiga Deluxe Z, nos dejó preparado todo un segmento. Vamos a tener a Eric Greenwald. Vamos a tener también música de Darín y mucho Roxette, por supuesto. Vamos a tener varios segmentos ahí con música de la señora Marie Fredrickson, que estamos aguardando ansiosos el 6 de diciembre para que salga este discazo. Pero bueno, creo que ya hablé un montón. Vamos a ir comenzando, por supuesto, con la señora Marie Fredrickson, y comenzamos esta tarde de Good Karma Radio Show. Hola amigos de Good Karma Radio Show. This is Pat from Roxette. Keep it up. Do you want to go home? Yeah. Before Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Estamos 19 horas 17 minutos, mi micrófono está medio loco, Pulpo, así que no sé qué está pasando. Momento, They Got The Look, si recién te sumás, bueno, el señor Z el día de hoy. Ahora sí, veníamos. Les decía, 19 horas 17 minutos. Si recién te sumás, el día de hoy el señor Z no está con nosotros, así que nos vamos a estar haciendo compañía nosotros. Aprovechamos para mandarles un cálido saludo para Z y para Corin. Bueno, estos días perdieron a su mascota, Oscar, un integrante más de su familia. Casi 14 años juntos. Bueno, están muy sensibles con este tema. Les enviamos todo el buen karma desde acá, junto a todos nuestros oyentes. Y bueno, los va a acompañar desde otro lugar en este momento. Sabemos lo que Oscar y cada mascota que habita en ese hogar es tiene un sentimiento especial para cada uno de ustedes. Así que bueno, los abrazamos fuertes. Y bueno, también están cumpliendo aniversario de casados, así que bueno, esperamos que disfruten una linda cena, y bueno, después ya los estamos esperando por acá. Y Corin, es hora de que vuelvas, acá te extrañamos, así que bueno. Yo no, dice el Pulpo, Pulpo, viste, esta semana se estrenó la serie Cro-Magnon. Vos sos de mirar mucho, ¿estuviste viendo algo de eso? ¿Sí? ¿La viste completa? Una parte generó mucha polémica. Es un tema sensible. Yo vi la serie completa. Por ahí la problemática está en que mucha gente por ahí espera un documental. Documentales está lleno en YouTube. Volvemos a decir que es un tema súper sensible, más sobre todo para los que estuvieron ahí, para los familiares. La polémica está en esta serie. Yo creo que al ser ficcionada desde un lado de respeto está muy bien. Lo bueno es que vuelve a poner, digamos, el tema sobre la mesa, la polémica. Muchas generaciones que quizás no, nuevas generaciones que quizás no saben lo que ocurrió mediante esta serie, pueden de alguna manera enterarse, seguir concientizándose y tomando los recaudos y las medidas a la hora de salir a divertirse en algún lugar, como para saber que todo esté en orden. Así que bueno, a mí me pareció que estuvo correcta. Obviamente que el tema de estar ficcionada hace que tenga ese golpe emotivo, pero bueno, a mí me gustó mucho. Así que bueno, si quieren la pueden ver, está disponible en Amazon Prime. Son 8 capítulos de esta serie con esta tragedia horrible que nos marcó, creo que para siempre, ese fatídico 31 de diciembre de 2004. 194 jóvenes que perdieron la vida y muchos más que después con el tiempo y los traumas también no la estuvieron pasando bien. Así que bueno, Nada, eso, quería mencionarlo porque es lo que se estuvo hablando durante toda la semana. Y nada, así que bueno, estamos en el momento They Got The Look. Lo que está sonando es la gente de Hellion. Zeta suele hacer aerobic con la música de Hellion. Así que bueno, vamos a escuchar a la música de estas niñas con este temazo que va a empezar así, Pulpo. Good Karma Radio Show. I hate to say I'm glad you called, but you know I always tell the truth. It's been a while and lots of miles. I wouldn't say I have been missing you. The first week I stayed in my bed, that summer went straight to my head. The first year without you, I walked like the dead. I hate to say I'm glad you called, even though it doesn't matter now. There was a time I might have cared, but I'm seeing someone else now. I don't have to think very hard to rewind every frame of my love. I could never get enough of your stuff. Look around, look around, babe, I look around. I look around, look around, babe, I look around. I hate to say I'm glad you called, but you know I always tell the truth, baby. Been a while and lots of miles. I wouldn't say that I've been missing you. The first week I cried in my bed, that summer I hurt and I bled. The first year without you is hard to forgive. forgive. So hard to forgive. Los hits del momento en tus oídos. They say I come and I go. Tell me all the ways you meet me. I'm not here to go. You got that dream, dream, daydream. Look in your eyes. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. GK Tendencias. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. We don't talk anymore. Es un estribillo imposible de no estar repitiéndolo. Z, cuando después nos vamos y está sonando esto, se queda tarareándolo. Charlie Puth. ¿Escucharon, vos Pulpo inclusive, escucharon hablar de Miles? Es un nene de 8 años. Le dicen un niño prodigio que está conquistando al mundo de la música y a grandes artistas y productores, por sobre todo. Por eso lo traemos al señor Charlie Puth en este segmento. Vos sabés, Pulpo, que a su edad de 8 años está sorprendiendo no solamente a las redes, sino también a muchos músicos y productores. El nene tiene la capacidad para componer, editar sus propias canciones, sabe tocar el piano, la guitarra, la batería. De hecho, un gran productor le regaló una batería, y hace poquito en un recital justamente de Charlie Puth lo mencionó al nene, diciendo que él está apoyando todo el futuro por venir de Miles, de este nene, y que tiene todo su apoyo. Charlie Puth, nada más y nada menos. Por ahí hay mucha gente que no sabe el detrás del trabajo, que no solamente es un gran cantante, sino que es un gran productor. Charlie Puth es el hacedor de muchos éxitos número uno mundiales, y bueno, que esté mencionándolo a este pequeñín, no sé si en cualquier momento sale una colaboración con este niñito. Por ahora los padres están controlando el tema de las redes, porque bueno, él es muy chiquito, están tratando de alguna manera de preservarlo también, pero si quieren ver algunos videos, la verdad que es impresionante. El Instagram del nene es @milesmusickid. Pueden ver algunos videos ahí. La verdad que es impresionante. Tiene un mini estudio de grabación. Y es impresionante cuando se pone a componer y a crear estando con su programa, con su editor, con su órgano. Hay videos en los que se lo ve en la batería, que se lo ve con la guitarra. La verdad que es impresionante. Así que bueno, nada, quería agarrar y mencionarlo porque me llamó mucho la atención. Estaba muy relacionado con lo que estamos escuchando del señor Charlie Puth. Y bueno, ahora vamos a escuchar justamente al señor Charlie Puth con uno de sus grandes éxitos. Y está presentado nada más y nada menos que por Maylin Frías Studio. Máster internacional en belleza para uñas, con todos los sistemas y la última tecnología. Ya sabes, la buscas en todas las redes como Maylin Frías Studio. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn. No.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Momento, They Got The Look. Toda la onda de lo que está sonando. Donés. Donés, a ver si estoy pronunciando bien. Sí, Donés. Banda sueca, momento, They Got The Look. Segmento seleccionado por el señor Z. Vos sabés, Pulpo, que escuché la canción esta. No me puedo acordar la banda. Bueno, la banda liderada por Andreas Olsson. Suecos también. Tiene mucho, mucho esta onda. Yo venía viendo... En el hotel de Per Gessle, cantante de Roxette, hay un microestadio en el que siempre en verano explota y hay bandas que tocan. La vez pasada me había llamado mucho la atención. Z no me dio mucha bola ese día cuando le pregunté. Habían unos videos de una banda que había enloquecido a la gente, pero terriblemente. Eran como un grupo de 5 chicos, todos vestidos de blanco, muy Backstreet Boys, pero estaban con trompetas. ¿Vos sabés qué me parece que son estos chicos? Justo no está Z ahora para preguntarle, pero terrible lo que movilizaban a la gente en la playa. Estaba toda la gente revoleando las remeras, pañuelos, al estilo La Sole, con toda la onda. Me parece que son estos chicos. Después le vamos a preguntar bien a Z. Bajó un poquito la temperatura, por suerte. Ahí en el noticiero están mostrando helados. Dicen que se potencian las ventas con el calor. Y sí, ¿quién no? Se potencian las ventas. Recién acabo de, cuando venía para el estudio, 33 grados, paro para comprar algo fresco para tomar. ¿Pueden creer que lo que me vendieron está podrido, está vencido? Encima entro al lugar, digo, qué lindo lugar, limpio, agradable, vencido. Ojalá que cierren 21:30, así a las 21 cuando salgo de acá. Me voy a tirarle el jugo ahí por la cara a los del supermercado. Perdón, pero me tienen las bolas llenas, dijo Luis Albinoni. Es que hace calor, o sea, juegan con nuestros sentimientos. Hablando de todo un poco, ¿viste, Pulpo, que tenemos fin de semana largo? Vos solés estar medio preso acá, pero el lunes, ¿vos trabajás? Sí, trabajas. Nosotros estábamos queriendo con unos amigos irnos el domingo, o sea, mañana... a un lugar que habíamos planeado, una parrilla en Ezeiza, que es para pasar el día. Te reciben con tortas fritas, después tenés como un día de campo, asado, tenés la merienda, todo el parque, y parece que se viene un diluvio mañana. Así que hay cambio de planes ahí. Aproximadamente creo que son 30.000 pesos. Es muy accesible. El lugar se llama El Rancho, en Ezeiza. Está buenísimo. Encima es libre. Muy bueno. La propuesta es día de campo. Te reciben ya en la entrada con las tortas fritas. Pero bueno, parece que las tortas fritas las vamos a tener que hacer en casa. Yo no soy muy bueno con las tortas fritas. O salen duras o salen muy grasientas. ¿Te gustan tortas fritas? Sí, sí. Pero bueno. Vamos a ver mañana. Si baja un poco la temperatura y llueve y es día ideal para las tortas fritas. Pero bueno, vamos a ver. Por lo pronto vamos a tener que hacer cambio de planes. Está muy lindo acá el ambiente, Pulpo. Qué suerte esto, ¿eh? Es un oasis acá. La gente de Donés sonando. Vamos entonces con lo que dejó listo el señor Z para escuchar a estos chicos. För våning prickat in 13 rätt. Och pappen tror man det är enkelt. Det är rätta raden på ett bett. Så klart på trissen döm. Och min förvåning ikväll blir det batalj. Och klirr i kassan. Och på med guldkavaj. Prickat in 13 rätt. På papper tror man det är enkelt. Det rätta raden på ett bett. Dra på trissen, döm om min förvåning. Ikväll vid en bataj. Klirrelig klirr i kassan. Gå på med guldkavaj. Klirrelig klirr i kassan. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Efter kärleken som ger dig vingar, tror Los hits del momento en tus oídos. Ya, tendencias. Genial lo que está sonando. Qué artistaza Rihanna, ¿no? Hace un par de años que no tenemos, digamos, novedades de verla arriba de un escenario con material nuevo. Y en esta semana ella estuvo abriendo un edificio, no digo un local porque son una cosa enorme, son como shopping. Un nuevo negocio de su cadena Fenty. Hizo algunas declaraciones que levantaron muchas especulaciones, porque entre líneas es como que dejó entredichos de que es un posible retiro de la industria musical en este evento. Esto fue en Barbados, recordemos que ella es de allá, es un ícono ella allá en Barbados. Siempre nosotros nos mencionamos que Barbados tiene el día Rihanna, 27 de febrero creo que es el cumpleaños de Rihanna, es feriado allá. Lo llaman el Día Rihanna en Barbados. Es como muy importante en su lugar. ¿Cómo? 20 de febrero, ahí me decían. Le pifié por 7 días. 20 de febrero, el Día Rihanna. Ella en el último tiempo fue convirtiéndose en una excelente empresaria con sus productos Fenty Beauty, Savage X, Fenty Skin. Y además ella es directora creativa de Puma, no olvidemos esto. Siempre me acuerdo cuando paso por algún local Puma, generalmente hay muchas imágenes de gente negra en las publicidades, en las gigantografías, y obviamente está toda la mano creativa de Rihanna ahí, en esos aspectos de imagen. Y nada, resulta ser que en este paralelo ella se convierte en la mujer más rica del mundo de la música en 2021. Hasta que apareció chan chan chan, ¿quién la puede haber destronado? Taylor Swift. Adivinaste, Pulpo. Sí. Se estima que más o menos asciende su pequeña fortuna a 1.600 millones de dólares. Y Taylor no sé cuánto tendrá, que ya la pasó. Lo cierto es que, bueno, ella está diciendo que obviamente cuando comenzó con el mundo de la música esto era su mayor inspiración, lo que más sentía, pero que la satisfacción que le están dando sus negocios y la soltura con la que puede manejar todo y estar y compartir tiempo con su familia está haciendo que hoy por hoy mire al mundo de la música desde otro costado, que ella se siente mucho mejor como empresaria, y nada, esto fue lo que conmovió mucho a todos sus seguidores, porque es como de alguna manera está diciendo que no tiene intenciones de seguir con el tema de la música. Por lo pronto ahora, en no sé si es febrero o marzo, hay un evento muy importante de moda que siempre Rihanna está presente, y bueno, ya dio el sí y se la va a poder ver ahí, pero si queremos verla en algún escenario, por el momento vamos a tener que seguir esperando. Así que para que la espera no se haga tan larga, vamos a escuchar un poco a la señora Rihanna con la música que se viene. Still waiting, I'm feeling I just can't deny. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Qué buen tema Electric de Darín, lo tengo en mi playlist, así como Juanita. Lo vienen pasando en la apertura del programa, no sé, alguien de la producción debe ser que le gusta. Este joven exitoso, multipremiado sueco, me parece que él había ganado, no me acuerdo el año, él había ganado el Idol en Suecia y desde ese momento creo que es uno de los pocos artistas suecos con 6 discos y de los 6 discos, 6 número 1. Impresionante, generador de divisas suecos el chico este. Vamos a ir con algunos avisos parroquiales. Recuerden que este viernes 23 de noviembre los Wines van a estar presentándose en Mitos Argentinos. Amigos de la casa, los chicos, ahí mandamos un fuerte saludo para Gustavo y para los chicos que quizás están escuchando. Esto va a ser a las 21 horas. Dicen que puntualmente van a empezar a tocar en ese horario. Así que, bueno... la cita es, repetimos, este sábado 23 de noviembre, 21 horas en Mitos Argentinos, los chicos de los Wines. Así que bueno, Darín sonando, venimos mechando en el día de hoy canciones del álbum de Nu, de alguna manera a la espera de este discazo que fue anunciado con este tour impresionante que fue de Marie Fredriksson en el Circus de Estocolmo. Qué espectacular eso. Con Z tuvimos la oportunidad de estar presentes y siempre estuvimos a la espera. Siempre estuvimos a la espera. Z, en los momentos que tenía contacto con Michael, solía hacer esta pregunta si había posibilidad de salir efectivamente este disco. Y bueno, es un deseo que se va a concretar y que de alguna manera es un guiño de felicidad y de recuerdo, de conmemoración para todos los fanáticos y seguidores de Marie Fredriksson y de Roxette. Este disco va a estar saliendo el 6 de diciembre. Paralelamente también va a estar saliendo este vinilo doble y CD doble por el aniversario de Crash Boom Band. 30 años, 30 años de la salida de Crash Boom Band. Finalmente sale este disco doble aniversario. También mucha expectativa. Yo creo que Per tendría que haber movido la fecha del Crash Boom Band, no el mismo día que la salida del disco de Marie, pero bueno, también estamos a la espera de eso. Se ve muy linda la presentación, ya se puede preordenar este discazo espectacular, también el CD doble, y nada, de alguna manera es también estar a la espera de tener un nuevo material físico de Roxette, y para la gente que colecciona es un lujo, porque realmente está súper bien el tema del arte, muy lindos en el tema de los vinilos, uno blanco, uno negro, excelentes, hermosos. Así que bueno, próximo 6 de diciembre estreno por doble, pero bueno, creo que en cuanto a expectativa para poder escuchar el disco este de Marie Fredriksson, espectacular. Aparte, el comunicado oficial comentaban de que no fue tocado el material, solamente se quitaron algunos momentos de público, pero es el material netamente en crudo, se puede decir. Así que va a ser mucho más especial aún. Estamos muy ansiosos por escuchar todo esto. Y bueno, de alguna manera el programa de hoy fuimos mechando material de Nu a la espera de este disco. Así que bueno, vamos con el señor Darín con esto que suena así. Jag kommer aldrig komma. jag stannat. För inget väger upp till när du var min. Och jag kunde inte höra vad mitt hjärta ville säga. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Oh,

MF Living Deco. Diseño y estilo para renovar tu hogar. Fabricamos sillones con la mejor calidad, diseño innovador y el confort que buscas. Personalizamos tus ideas con las mejores telas y al mejor precio. Consultanos por nuestro juego de Living Estocolmo Prefer y hace que tu sala sea única. Contamos con asesoramiento integral y personalizado. Envíos a todo el país. Búscanos en las redes como MF Living Deco o envíanos un WhatsApp al 11 64 64 26 37. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Viví la música como más te gusta. Ya en vivo. You got hold of me. Don't need to know your time. I stand 100 feet. I fall when I'm around. Show me an open door. You go and slam it on me. I can't take anymore. I'm saying, baby, please have mercy on me. And take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy? Clima de música en vivo. ¿Y qué música en vivo? Como me gusta. Jesse, te lo dedicamos para vos. A todo, todo el segmento este, que sé que te gusta mucho. Así que bueno. El señor Shawn Mendes es lo que está sonando. Y finalmente el esperado Lollapalooza con estas impresionantes fechas el 21, 22 y 23 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Y la fecha 2 del día sábado va a estar encabezada nada más y nada menos que por este canadiense que aparte va a estar estrenando temas de su nuevo álbum. Yo venía diciendo en este último tiempo, vieron que Google te escucha todo. Así que bueno, yo dije, Google nos escuchó las críticas del lineup del año pasado, que fue muy criticado. El Lollapalooza, yo considero que no fue de calidad el año pasado. Y bueno, este año, el año que viene, digamos 2025, finalmente se tiñe de pop y del bueno. Recordemos que también la señora Alanis Morissette va a estar presente, Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, y ojo también a la fecha 2, porque va a estar este artista emergente también muy bueno, Teddy Swift, que hoy lo vamos a tener en un segmento más adelante. Así que impresionante esto. Vamos con una ruedita de saludos. Tenemos saluditos para Nélida y Facundo, para Claudio Canata de Catamarca, Ted desde Suecia, que nos escucha siempre. Saludos para él, para Daniela y su mamá desde Brasil, Diana y Cristian de Remedio Escalada, Roxy, Roxana de Rosario, gracias por estar siempre ahí. Te mando un abrazo enorme. También para tenemos a los dos Sergios, Sergio Núñez y Sergio Villoldo, que están escuchando ahí. Abrazos para los dos. Gracias por estar haciendo el aguante ahí del otro lado. También para Sabri, Currox y la Michu desde Rosario. Gente, gracias por estar siempre ahí. Y bueno, también para, de nuevo, mencionamos para Zeta y Corim. Que bueno, a pesar del momento este feo que están pasando por haber perdido a su mascota, un integrante más de su familia, también van a estar festejando de alguna manera este aniversario de bodas, que repito, no me acuerdo, yo creo que deben ser como 20 años más o menos de casamiento de los chicos. No lo sé bien, después le preguntaremos al señor Z. Shawn Mendes sonando.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. There is a house in New Orleans. They call it the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy and guy. I know that I'm one. My mother was a tailor. Ahí continuamos, segmento They Got the Look. Z al día de hoy no está, si recién te comunicás. Estamos en su segmento, nos dejó preparado su segmento. Cada vez que escucho a esta artista, Lexi Berg, es inevitable acordarnos de aquel 8 de septiembre. Estuvo sonando en nuestro primer programa allá por 2019. Al igual que había sonado ese mismo día Señorita con Shawn Mendes y Camila Cabello. Se había estrenado Lover de Taylor Swift. Y vos sabés que el cuarto tema nunca me acuerdo, Pulpo, que habíamos tenido en segmento de tendencias. No recuerdo bien a quién más habíamos pasado. Creo que había sido quizás algo de Dua Lipa. Después lo voy a revisar. Estuvieron entrando algunos mensajitos ahí, Sabrina, escuchando la mejor radio los sábados a la tarde con la Michu, porque Ger está en el Valle de las Lágrimas. Los quiero mucho, Brix y Zeta. Gracias, gracias, Sabri, siempre están ahí presentes haciendo el apoyo desde Rosario. Gracias. Sergio Villoldo también saludando ahí, escuchando hermoso el programa, dice. También Sergio Núñez de Rafael Calzada escuchando Good Karma. Saludo para todos. Gracias, chicos, por estar haciendo el aguante. Jessica también nos decía gracias por la dedicación de el tema de Shawn Mendes, que le encanta. Estaba preparándose para su show en este momento, que va a estar tocando, va a estar cantando en Cachita ahora este sábado a la noche. Saludos para ella, Jessy. En cualquier momento te vamos a ir a ver. Así que bueno, rompiendo el clima de la señora Lexi Berg, que está sonando de fondo. Es un tema, una canción que le encanta a Zeta, y estuvo buscando ahí, siempre encuentra perlitas, y el señor Eric Grunwald, creo que se pronuncia así, realizó una excelente reversión de esta canción, que es lo que nos dejó programado y lo que va a salir al aire en este momento. Y recalculando, suena el señor Eric Grunwald como muy Per Gessle. No, en realidad. Recalculando. Ahora sí. Recalculando. Ahí vamos a recalcular y ahora sí vamos a estar escuchando esta excelente versión de Eric Grunwald. They call the rising

Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Nuevo sonido para vos. Well, ¿Qué onda esta onda? suena muy bien. Es el señor Teddy Swim. La viene rompiendo este cantante, compositor, músico estadounidense. Viene de alguna manera cautivando a la crítica internacional. Es considerado como la nueva voz del soul. Medio raro el estilo y la viene pegando mucho con la gente joven. Está buenísimo. Que se pongan de moda este tipo de artistas con este tipo de música, muy profesional, impresionante, mucha personalidad. Imagínense que este muchacho se lo ve así como rudo de alguna manera, se parece a Post Malone de alguna manera, tiene mucho tatuaje, y él cantaba en la iglesia y, a ver, un paralelismo, salía de la iglesia y se iba con los amigos a cantar metal. Así que imagínense la dualidad de y la versatilidad que tiene este muchacho. Estuve mirando en el último tiempo muchas entregas de premios. Se viene ganando todo. Es más, hace 3 días estuvo presente también en la entrega de los 40 Music Awards en España. Y fue el artista de la noche. Se ganó mejor álbum, mejor tema. Está haciendo también tendencia en TikTok con su canción, la que vamos a estar escuchando ahora en este momento. La verdad que Luz Control la está rompiendo, también está muy bien posicionado en todas las listas de Billboard. Así que bueno, vamos entonces con el señor Teddy Swift y este Luz Control. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problem at it. Problem is I want your body like a feel like a bad habit. It's hard to break when I'm with you. Yeah, I know I could do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling. When you're not next to me,

qué genialidad este cover de la señora Blondie con Miley Cyrus. Miley Cyrus que se viene ganando el respeto de los grandes de la música, se puede decir. Y yo, que no soy nadie, pero ya se ganó mi respeto también. Es una de las artistas que yo me quito el sombrero. La viene peleando, la viene rompiendo. Creo que se podría decir que el quiebre estuvo con la colaboración con Metallica. De alguna manera. Es muy bueno lo que viene haciendo. Viene formándose con un... Viene mostrando otro perfil totalmente diferente. Yo siempre menciono esto, que por ahí es una boludez, pero es una de las pocas cantantes que canta con micrófono de cable. A mí me sigue llamando la atención eso. Con su banda sólida detrás, sin bailarinas. La verdad que es una de las artistas que hoy por hoy me gustaría mucho poder ir a ver. Vamos a estar escuchándola en este momento con uno de sus grandes hits y este Breaking Ball. Chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can't live a lie, running for my life, I will always want you. Came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky and now you're not coming down. Just walked away, I will always want you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Yeah. Bueno, bueno, y llegamos a un día más, a un final más de este viaje alocado que venimos haciendo desde hace ya un poco más de 5 años. Muchas gracias hoy por todo el aguante que me estuvieron haciendo. El próximo sábado ya nos encontramos con el señor Z. Vamos a ver si la tenemos a señorita Corin de nuevo por acá. Vamos a ver. Así que bueno, muchísimas gracias por el aguante y muchísimas gracias a todo nuestro excelente equipo de trabajo ahí en los controles, moviendo todo ahí con sus tentáculos, el señor Damián Espadea, nuestro pulpo. Muy bien, en la dirección general la señora Claudia Daporta no subió hoy a saludarnos. Claudia, te mandamos un besito, Clau. Por supuesto, en la asistencia de producción también la hermosa señorita Corin, también haciendo asistencia a nuestro programa la señorita Mari. Un abrazo fuerte, muy rico café nos trajo hoy. Imagínense lo lindo que está acá el estudio, que estuvimos tomando café caliente. Sería imposible estar en el patio tomando un café. Eso habla bien de la comodidad que tenemos acá en el estudio, así que muchas gracias también. Del otro lado, el señor Z, ausente el día de hoy, pero bueno, yo soy Brix, les estuve haciendo compañía en estas 2 horas. Esto es un contenido de Guaidoncha Producciones y así que bueno, nos vamos a estar encontrando en 7 días. Recuerden abrazar muy fuerte a su familia, ¿sí?, a sus seres queridos, y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Tengan buena vida. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.